segundo bloque, y bueno, Sofi avisaba que estaba cargado de entrevistas, de columnas, y bueno, ahora tenemos las primeras visitas aquí en el programa. La tenemos a una amiga de la casa, Anita Cércola, que bueno, ya ha venido muchas veces, alguien que tanto mi hija como yo admiramos mucho por sus lecturas, sus interpretaciones. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola, Ale. Vino la bruja también, muy bien. Salgo con ella siempre. No te la puedes sacar de encima, ¿no? No, no. Bueno, Anita, hoy, gracias por venir y agradecerte también por traerla a Felicita Becar Varela aquí al estudio. Hablamos de ella en verano cuando se iba a hacer la presentación en la cumbre. Bueno, nuevamente estás por aquí, Felicita. Bienvenida a Villa Yardino, bienvenida a Radio La Minga. Bueno, gracias, buen día. Bueno, Felicita, creo que es una prima mía. Yo soy Guillermina. Guillermina, perdóname. Ay, ay, ay, tengo. Recién le decía a Sofi que venía caminando y la alergia, el viento del norte me hizo que la alergia. Perdón, te cambié el nombre, Guillermina. No pasa nada. Bueno, venís nuevamente a traernos tu música nueva a esta parte de Punilla. Así es. Esta vez vamos a estar con el gringo Polidori ahí en la Sala Carafa, en la cumbre. Y después vamos a estar con Anita el sábado en La Falda, haciendo cuentos y canciones. Cuentos y canciones. Ah, qué bueno eso. Sí. Creo que la otra vez acá en La Nogalera hubo un encuentro también así, donde vino alguien y cantaba y contaba, y le hice una entrevista, fue el año pasado o el anterior, y es lindo eso, Anita. ¿Cómo se da? Sí, siempre decimos que, bueno, es como lo más primario que tenemos como recuerdo de que alguien nos cuida. Uh-huh. Alguien nos canta y nos cuenta cuando cae la noche, mientras somos bebés, mientras somos niños, niñas. Entonces, para nosotros es como brindar un momento así. Un momento en el que estés seguro que hay un canto, un cuento que te abriga. La semana pasada contaba, porque justo estábamos hablando de canciones, cuando tenía 3 años, mi tío me cantaba Pantalón Cortito. ¡Epa, sí! Y me ponía arriba de sus piernas y me hacía saltar. Y me Pantalón Cortito. Y mi papá, cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Sí, hermosa canción. Hermosa. Siempre me quedó en el recuerdo. Esa y Callangosta, que me la cantaba mi papá, también con la guitarra. Y mi tía, vendría a ser mi tía abuela, leía, porque mi abuelo había escrito poemas y bueno, siempre. Entonces, los fines de semana, en la década del 70, en plena dictadura militar, donde no había mucho para poder hacer, en la zona donde vivíamos, porque compartimos espacio con Guillermina, ambos somos oriundos de Becar, de la zona norte de Buenos Aires, nos juntábamos siempre en la casa de mi abuela y, como vos decís, Anita, el espacio para hacer canciones y cuentos siempre estaba. Sí. Y hoy, con 53 años, me acuerdo exactamente todo, 50 años después, es increíble. Así que creo que es una llegada muy muy linda, tanto de tus cuentos como de las canciones de Y de muy necesario, creo, en este hoy que estamos viviendo, ¿viste? Que todos andamos buscando como un pequeño refugio donde hay pasar este tiempo, ¿no? Entonces creo que hace mucho bien. Sí, al igual que con Cuenterío, el otro día vino Luciacito a charlar, siempre Marcela me cuenta, espacios donde la gente pueda juntarse a algo poco habitual, en épocas de pantallas, de celulares, de individualidades, porque nos ponemos los auriculares y poco sabemos de lo que está pasando fuera de nuestro cerebro, el hacer encuentros donde se pueda compartir una lectura y una canción, y el poder llevarse todo eso de un grupo de gente, por ejemplo este que es en la cumbre, en el microcine de la Sala Carafa, y después en La Falda, donde se presentan. Vamos a estar en una casa en particular. Últimamente venimos haciendo así algunos encuentros en casas de personas que, bueno, por supuesto que entren unas 40 personas. Y bueno, eso, rescatando, ¿no? Rescatando espacios de encuentro humano. Perfecto. A la semana pasada se hizo una peña por primera vez en un espacio que se llama Elemento, acá en el Camino de los Artesanos, y la gente también es como que albergó la idea de poder tener esos encuentros, por lo menos folclóricos, sí, al aire libre a la tarde en invierno. Bueno, en este caso, Guille, te presentás en la Sala Carafa, que es un lugar cerrado, calefaccionado, pero acorde a las circunstancias también, porque también el artista tiene que tener su lugar cómodo para poder estar a la vez cómodo, valga la redundancia, y poder brindar un buen show. Así es. Es un lugar hermoso, la Sala Carafa. Ya he estado varias veces y, bueno, me gusta mucho este lugar. Villa Jardino, La Cumbre, son lugares especiales para venir a cantar. ¿Te estás preparando para venir a instalarte? Eso no. Mirá que ya somos un montón, que decimos, y vamos, y nos terminamos quedando de por vida. Bueno, se cruza la idea, pero bueno, todavía estoy allá con mis hijas y... Y bueno, ya en algún momento... Cuando vuelen. Exactamente, bueno. Por ahí vuelan con nosotros, a mí me pasó traerla. Y ahora no se quiere ir ni loca, cada vez que la llevo a Buenos Aires me dice, yo quiero volverme a mis sierras, a ver a los pájaros carpinteros, los zorritos, las liebres, y a tener otra vida. Y a poder disfrutar de esto, porque también estos lugares se dan para poder hacer un encuentro y el poder disfrutarlo, tanto el artista como vos que venís desde Buenos Aires, como la gente que por ahí también estamos acá hace mucho tiempo, o el nativo de aquí de la zona que le gusta, sobre todo los encuentros musicales. Acá la música es como que tiene un lugar muy, muy arraigado. Contanos un poquito de la presentación, si ya tenés un repertorio. Sí, estamos ensayando con el Gringo. Yo vine hace unos días, Y bueno, armé un repertorio como suelo hacer, un repertorio que me gusta y que creo que es lindo compartirlo, con canciones folclore, un poco de canción popular, hay una mezclita en algún tango, bueno, eso. El Gringo estuvo aquí, creo que fue la semana pasada, ¿no, Sofi? Estuvieron Cosa de Gringo, estuvo el Gringo y la Gringa acá en la No Galera. La han pasado muy bien. Siempre estuvo muy buena. Sí, el Gringo ha tenido programas de radio también aquí con Alexis. Es una persona muy conocida acá, muy querida. Un gran artista, un gran violero. Bueno, ¿cómo hay que hacer para poder ir a verte? Mira, que sacar la entrada anticipada. En la Sala Carafa, creo que se saca ahí en la Sala Carafa, ¿no, Anita? Sí, pueden sacarla de antemano o ir ese mismo momento. No sé, vos, Ale, veo que tenés el flyer, que tenés el número para reservar, yo no lo tengo a mano. Es 452557, es el teléfono de la Sala Carafa, 3548, el asterisco, el prefijo. Esto es el viernes 7, o sea, pasado mañana, a las 20 horas. La entrada vale 5.000 pesos, así que bueno, para poder reservar la entrada, llamen ahí les dirán la forma, si hay algún pago electrónico, o si la reservan y la pagan en el lugar. Esto es Tassano 55, así que es ahí en el centro de La Cumbre, el que no lo conoce, pero la mayoría de la gente ya sabe a dónde está la Sala Carafa. Guille. Y también para el sábado, que vamos a estar con Anita, hay que llamar a Anita para reservar. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo es Anita entonces? 411-554. Es prefijo de acá también. Perfecto. Ahí te mandan un WhatsApp o ahí te llaman. Sí, es con reserva sí o sí por el tema del espacio. Uh-huh. Viste que entran 35 o 40 personas, ya tenemos un par de reservas, así que ahí hay que avisar porque si no, no hay lugar. Bueno, contanos más o menos en qué parte de la falda es, en qué horario. Es en Villa Edén. Después el que reserva le pasamos la ubicación, como es una casa particular. No, por eso mismo no te dije la zona. Cómo andar, sí. Es Villa Edén, que es más o menos para los que somos de acá, de ahí de Arcoíris. Ahí le hacemos la publicidad. Para arriba, esa calle, claro. Para arriba. ¿Y el horario? 20 horas también, 20 horas. Sábado 20 horas. Los pusimos temprano los dos por los fríos que está bien, pero dicen que no va a haber. Sí, justo viernes y sábado vamos a tener temperaturas más de primavera que de otoño, 23, 24, 25 grados, en la noche 13. Yo creo que es un lindo momento, antes de un fin de semana extra largo que se nos viene, del poder disfrutar de la tranquilidad y el poder movernos un poco. Tanto la falda como la cumbre es muy cerca para la gente de Villa Jardino y Huerta Grande, así que está bueno poder venir. ¿Tú cuántas veces viniste ya a cantar, Guille, así de esta manera? Unas cuantas, ¿no? Uno, dos, tres, cinco. más o menos. ¿Qué te quedó de estas veces que viniste? ¿Algún recuerdo en particular? ¿Alguna escena? ¿Alguna canción? ¿Algún baile que ha pasado abajo del escenario? No, bueno, cuando estuve en la sala Berti, que se llenó, que fue así como medio milagroso, porque la realidad es que no sé por qué se llenó. A veces pero uno sí, va a un lugar donde no, qué sé yo, vos decís Guillermina Becker y no tienen por qué conocerte. Y ese día fue hermoso. Y después las otras veces que estuve en la sala Carafa, algunas veces estuve, bueno, con Anita haciendo show de canciones y cuentos. Y no, me gusta la forma en que la gente recibe lo que uno comparte, ¿no? Eso, la gente de acá es muy muy cálida en su recepción. Eso me gusta mucho. Eso es lo que está bueno. Todos los que van llegándose, sobre todo en temporada, cuando vienen a buscar un mango, porque también esta zona es turística. Hoy lo hablábamos con Sofía antes de empezar este segundo bloque, donde sabemos que está resentida cultural y turísticamente la zona por la falta de visita de la gente del turismo de cercanía, de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, que son los que más se llegan. Y bueno, ahora esperando este fin de semana extra largo, a ver qué nos depara. Sobre todo, para que la gente venga a disfrutar, tiene que tener una propuesta. Claro. Y para que la gente deje un mango, la propuesta tiene que ser buena. Entonces, de calidad. Exactamente, las municipalidades, los productores que andan por acá por la zona, tienen que hacer tanto como una difusión como una buena propuesta, y que nosotros podamos salir de este letargo económico social que nos está premiando, no solamente acá en Punilla, sino en todo el país. Pero acá se hace largo, después del verano se hace largo el llegar hasta el otro verano. Y bueno, esta propuesta que traes vos creo que es acorde a la circunstancia y nos encanta que la gente nos venga a traer su canto, su prosa cuando vienen a contar cuentos. Y bueno, en este caso vos ahora nos pasaste una pista como para hacer una entonación, un ensayo de lo que va a suceder el viernes. ¿Estás preparada? Le digo sí, a Sofi que la pase. Que la mande. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Si vuela, una canción de Ernesto Dey. Vamos con eso, Sofi. Muchas veces me pregunto por qué me da por cantar como el zorzal su gorjeo, lo suelo necesitar. Si hay melodías vibrando en cada cosa, ¿cómo entonces yo no voy a cantar? Si el mismo Dios en trinos, ríos, viento no afloja ni un momento su eterno tararear. Si vuela una canción, no es que alguien la cantó, se le escapó del alma. Alegre si está en vena o triste si una pena le alborota o la calma. No busques quien la canta, si vuela una canción. Cada uno le da vida de la forma sentida que manda el corazón. Pide el amor que le cante el amigo y el lugar, y a todo lo que uno quiere, ¿cómo no le va a cantar? No hay que negarle garganta pa' que salga, porque sola su vuelo ha de buscar. Por dentro sentirás como un alivio, pues solamente el tibio jamás podrá cantar. Si vuela una canción, no es que alguien la cantó, se le escapó del alma. Alegre si está en vena, o triste si una pena le alborota la calma. No busques quien la canta, si vuela una canción. Cada uno le da vida de la forma sentida que manda el corazón. Cada uno le da vida de la forma sentida que manda el corazón. Muchísimas gracias, Guille. No, por favor. Mientras vos cantabas, me acordaba, vecino nuestro también, el Chango Farías Gómez, de los Huancahuá, cuando cantaba Mercedes Sosa en Cosquín sentada, me decía, ¿vos sabés lo difícil que es cantar sentado? Porque el diafragma queda muy arriba. Sentado y a esta hora de la mañana. Y a esta hora de la mañana, obviamente, pero sentado ya. Siempre me acuerdo esas palabras porque siempre me lo decía. Estábamos ahí en la casa, en una casa viendo al Festival de Cosquín, y siempre, creo que cada vez que cantaba Mercedes Sosa, el Chango decía lo mismo. Igual el Chango después cantaba sentado y tocando la guitarra. Vos también lo hacés, le decía al Chango. Un personaje, los Farías Gómez, sí. Marían, bueno. A Mariano, a Mariana, al Chango, que siempre pasaban por mi casa y se ponían a improvisar. Qué lindo. Y también el Chango Manso, que los acompañaba, mi viejo, que tocaba la guitarra de oído. Y era muy lindo esos encuentros. Por eso siempre que uno escucha cantar así en vivo, los recuerdos vienen. Guille, ¿cómo anda el tema de salir a cantar y vivir de esto? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo lo llevo de una manera, bueno, ahora estoy empezando a vivirlo desde otro lugar. Logré adquirir una motorhome, así que bueno, la idea es con la motorhome empezar a salir y a, sobre todo mi gran deseo es como adentrarme en lugares, en los pueblos, en lugares donde por ahí no se llega tanto o no tienen tanto acceso, y compartirme desde ese lugar. Lo estamos haciendo bastante con Anita también. De golpe pegamos algún viaje de 20 días y estuvimos hace poco por Lushava, por Yacanto, San Javier, Chuchiras, bueno, esos lugares. Y bueno, un poco la idea es esa. Eso es como el proyecto, el sueño de este momento. Que bueno, adquirí la motorhome, pero ahora hay que pagar el gasoil. Todo un tema. Siempre me acuerdo cuando León Gieco salió en su colectivo a hacer de Ushuaia a La Quiaca, sí, y hacía esto. Sí, él paraba donde podía parar. Sí. Porque también había que ponerle gasoil y había que comer los músicos. Claro. Entonces, cuando se acababa, había que quedarse donde estaba y bueno, ahí improvisar. Sí, sí. Y que la gente, a veces al sombrero, a veces pagando entrada. Sí, en general con Anita lo hacemos a la gorra. Salvo alguno que logramos por ahí fijar antes un caché, como se dice, pero bueno, y después bueno, vivo allá en mi casa, tengo un estudio, tengo 30 alumnos por semana que doy clases de canto, y con eso digamos se va pudiendo vivir de lo que uno quiere. Agradecerte mucho que vengas, Anita, gracias por acercarla y acercarnos a Guille acá a cantar y a charlar un ratito. Obviamente, cada vez que vengas, las puertas de Radio La Minga están abiertas. Gracias. Las puertas de La Nogalera también, por si querés ver de hacer algún algún show o algún espectáculo aquí para la gente del pueblo, por ahí en el momento que hay más movimiento, porque este pueblo es muy quieto, no es como La Cumbre. La Cumbre tiene eso de que los fines de semana recibe mucha cosas, claro. Y la gente se acostumbra a eso. Ahora hay una peña también que se está haciendo en San Esteban los viernes, que según lo que me dijeron le está yendo muy bien. Entonces los lugares que ya están como predestinados a poder ir están buenos. Acá el pueblo en un momento lo tenía, se fue calmando como todo, como lo hablábamos con Sofi. La pandemia atravesó algunos pueblos de una manera bastante singular y cuesta romper ese letargo de pueblo dormitorio a veces y volver a la nocturnidad a poder aprovechar de los shows. Pero bueno, La Falda lo tiene, La Cumbre lo tiene, Capilla del Monte obviamente también, así que bueno, a disfrutar de esos lugares. Muchas gracias por haberte acercado. No, gracias a vos por la invitación y bueno, ojalá todos los que puedan y tengan ganas se acerquen el viernes o el sábado. El viernes en La Cumbre y el sábado en La Falda. Sí, aparte gracias Ale porque valoras siempre, ¿verdad? No lo digo porque estoy acá en la minga ahora, pero siempre te interesás, valorás, viste, eso para los que hacemos cosas que a veces sentís que vas un poco remando. Está bueno, sostiene y acompaña, así que gracias, en serio. Sí, no soy yo, es la radio, es el grupo de gente, es Sofi que está siempre también Sophie haciendo producción y haciendo todo lo que puede. Después obviamente vamos a subir la entrevista para que ustedes la puedan difundir también, porque creo que esto es una conexión entre todos. Hay un hilo invisible que nos une como generadores de cultura, que no debemos dejar que se rompa, porque después no lo unimos más, y como es invisible a veces cuesta encontrarlo. Pero bueno, siempre sabemos que vos estás activa, que Marcela, que Lucía, bueno, ahora Guille que se acerca. Siempre tenemos ese complemento uno con el otro y el poder disfrutarlo. Antes del que tengan el espectáculo el sábado, recuerden que está la feria aquí en el nodo de la cooperativa, por si se quieren pasar a hacer compras al mediodía. Ahí va a haber también algún showcito para que puedan disfrutar, porque también está bueno promovernos entre todos estas cosas y también poder comprar verdura agroecológica que traen las chicas. Así que bueno, por ahí nos vemos el sábado ahí. Anita, Guille, gracias por venir. Gracias a ustedes.